Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Bueno, tercer bloque. Acá estamos, tercer bloque, a nadie le gusta. La poca bullo, la comunitario del pueblo. Mi teléfono siempre parece que es el final y no, sobrevive el tipo, no sé, prende luces solo, apaga, prende. Bueno, voy a poner este porque tengo ganas de escucharlo yo. Creo que ayer lo escuché acá, si no me equivoco, anteayer, no sé cuándo fue. Y dije, voy a llegar a casa y voy a poner el disco. Y no lo hice. Disco que tengo porque era de mis papás. Tengo el disco, el long play. Entonces tengo ganas de escucharlo, este tema. No porque era de mis papás. No porque era de mis papás. Sino porque me parece que son los padres de un poco todo lo que habló el topo en el bloque anterior. Thank you. Yo les pido por favor que si alguna vez en la vida pueden hacerlo, escuchar esto con auriculares. Está tan bien grabado lo que suena, obviamente, para quien no lo sabe, no es tan obvio quizás, es Box Day, detrás del vidrio se llama el tema, Jeremías pie de plomo se llama el long play en ese momento. Y si lo pones con auriculares, los instrumentos suenan de una oreja y en la otra. Es una cosa de como se grababa antes, en serio. Sí, esto es del 70 y monedas, así que increíble. Increíble es lo que genera en la gente el humanito que está del otro lado de la línea. Porque yo te confieso, Camilo, buen día, ¿cómo estás, loco? ¿Todo bien? Todo bien, desde acá sí. Qué bueno, yo te confieso que en la semana, si yo pongo Radio Peques en los programas, en la semana la gente me dice, a mí me gusta el programa, pero me gusta Camilo con Radio Peques. Tenés una fila de fans, loco, en la puerta de la radio, esperando que llegues alguna vez. Y dice, cuando sale al aire, es buenísimo. Así que dijimos, vamos a hablar de las vacaciones, vamos a llamar a Camilo. ¿Qué haces, Camilo? ¿Cómo estás, loco? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Ayer volví de casa. ¿Volvieron de casa? ¿Estaban de vacaciones? Sí, sí, estábamos en Puerto Madryn. ¡Qué lindo! ¿Fuiste a ver a los bichitos? No solamente a la bancha, ¿fuiste a ver todo tipo de bichos o no? Sí, sí, fue mayormente a las ballenas porque era su temporada de reproducción y ahí estaban, se veían a simple vista. En la parte de Puerto Madryn, Chubut. ¿En la playa estuviste? No se embarcaron, los vieron desde la orilla. No, claro, no fuimos, no nos embarcamos. Lo veíamos de la orilla y se veía todo re lindo. Y desde diferentes puntos de vista. Claro. O sea, de diferentes lugares. Sí, porque eso es en el Doradillo, me parece, que es entre Madryn y Puerto Pirámide, ¿no? Que vas por, sí, por una ruta por adentro de tierra, ¿no? Exacto, sí. Nosotros hicimos estuvimos unos días Puerto Madryn y un día Puerto Pirámide. Entonces ahí veíamos las ballenas. Eran un montón. No se veía una, sino se veían dos o tres. Habían muchas. Un montón de. ¿Sabés que a mí me pasó hace un tiempo? Yo fui a ver las ballenas y no sé. Intenté ir un montón de veces. Y hay veces que no se podía embarcar por una cosa o por la otra. Y una vez me dijeron, mirá, si no te podés embarcar, tenés que ir al Doradillo, que las ves ahí como si fueran... Bueno, claro. Vos no vas a ver de qué yo te hablo, pero son como las carpas del jardín japonés, ¿viste? Están ahí dando vueltas por todas las... Y es cierto, están las ballenas ahí al lado tuyo en la playa. Claro, claro. Había en Puerto Pirámide, estaba la playa y habían un montón de embarcaciones. Ajá. Con muchos... botes y todo eso para ir a ver. Veía como un tractor tenía lo llevaba hasta la parte de la playa y lo sacaba y los volvía a poner. Bueno, qué loco. Sí, sí, pero nosotros principalmente no queríamos porque esto de la embarcación les afecta a las ballenas auditivamente. Bien, así. Bien, ahí hay otra, ¿ves? Por ejemplo, es muy lindo ver la ballena, pero hay un montón de gente que yo conozco, como vos, por ejemplo, que tienen, sí, la postura de que no está bueno que nos embarquemos todos. No, claro, es como ir a invadirlas ahí en... Eso, ¿no? Es que es medio invasivo, claro, ¿no? Me parece. Exacto. Che, loco, y había otro tipo de fuiste a ver, no sé, hay foca, ¿cómo se llama esto? Los lobos marinos, pingüinos. Los lobos marinos no es su temporada. Mirá. Pero hay un lugar en donde están permanentemente, cerca, en Puerto Pirámide, sí. Mirá, qué loco. ¿Y pingüino? ¿Había pingüino o no había pingüino? No, pingüino no había. ¿No había pingüino? No, nosotros no fuimos a ver. No, porque hay, creo que están allá abajo de todos los pingüinos, están en un lugar más lejos, que no es exactamente... Claro, puede ser. Sí, me parece. Ahí donde tienen su casita, ¿viste? Donde ahí, sí. Viven, sí, todos juntos ahí. Che, Cami, ¿qué son las vacaciones, loco? Las vacaciones, para mí... Sí, para vos. Claro, es descansar de lo que uno hace cotidianamente. O sea, sería, por ejemplo, no ir a la escuela, dejar de ir al trabajo por unos días. Está buena esa, me gusta. Y claro, y de poder descansar de lo que uno hace todos los días. Mira, acá me pone en el chat, me dice, qué pibe más lindo ese Camilo. Dice, ¿qué edad tiene? Es un capo, ponen. ¿Cuántos años tenés? Tengo 12 años. 12 años. Che, Cami, está bueno eso. O sea, descansar es no continuar la rutina. No, claro, es... claro, no es... Tampoco es viajar más de 500 kilómetros en adelante. Ajá. Es también... Claro, como te decía, algunos no pueden descansar, no pueden viajar o no tienen posibilidades de poder ir a viajar a otros lados. Entonces por eso están los cines, los teatros, los centros de recreación, viste, como para pasar un rato, no solamente tener que ir a viajar a otras partes. Es buenísima esa, claro, loco, porque si no, nos quedamos solamente en tener viajar y no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar. Hay otra forma de tomarse vacaciones, entonces, no solamente viajar. Exacto, ¿no? Puede ser ir a la casa de un familiar. Ajá. Como yo te decía, ir al cine, al teatro. Ajá. Poder pasar un rato y no solamente tener que ir a viajar otras partes. Me gusta, me recabe. Che, ¿y ustedes ya empezaron las vacaciones? Sí, nosotros ya empezamos. Esta que viene es la segunda semana, ¿sería? ¿Esta? Esta que va a entrar ahora, la que viene, a partir del lunes, es la segunda semana. Sí, es la segunda, claro, sí, es la segunda. ¿Y tienen 2 semanas nomás? Sí, 2 semanas. Bien, perfecto. Che, Cami, no sé si hay algo más que agregar. Me encanta lo que dijiste, que no solamente viajar es tomarse vacaciones, también es desconectarse un poco, ¿no? Sí. Bien. ¿Algo más que quieras contarle a los vecinos, a las vecinas? Tenés que hacer más radios peque, loco, porque me voy a quedar sin en algún momento. Más radio peque, no sé, esto yo lo venía pensando. Ajá. Pero me fijo cómo viene todo. Bueno, dale, tenés que convencer a un tal Marcelo y a una tal Vicky, me parece. Dale, sí, para que me acompañen ahí. Que te agite ahí un poco. A grabar y todo. Cami, te mando un abrazo y la audiencia de La Pocahullo también te mando un abrazo grande. Me encantan tus formas de ver las vacaciones. Bueno. Loco. Bueno, dale, gracias. Cuídate mucho. Chao, nos vemos. Nos vemos. Ahí estaba Camilo Pascucio Rodríguez Rey, un columnista más de este programa que se da a llamar A Nadie Le Gusta. A nosotros nos gusta mucho Camilo. Y yo elegí este, para que no le pedí música hoy a él. Me suena desde que dije... Me dijeron, la realidad es que me lo dijeron. Yo siempre cuento que el programa lo producimos entre muchos. Y me dijeron, me encanta Camilo, ¿por qué no lo llamás para que hable el de las vacaciones? Listo, cumplido. Habló el Camilo de las vacaciones y desde ese momento que dije, bueno, llamo a Camilo, me suena este tema en la cabeza y suena así. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.